Buenas tardes. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa, impulsado por el Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente a la tarde del viernes 1 de junio. En estado de carreteras, paso fronterizo Cardenal Zamoré, en la provincia de Osorno, se encuentra habilitado desde las 14 horas para autos y buses, luego de su cierre en hora de esta mañana por rodados en la ruta de acceso en el lado argentino. En tanto, la reapertura para camiones se estima que se produzca alrededor de las 16 horas de hoy. Respecto al estado aéreo, informamos que Aeródromo de Melinca se encuentra desde las 14:30 horas operativo para el despegue y aterrizaje de aeronaves, luego de permanecer con visibilidad bajo el mínimo meteorológico impidiendo su normal funcionamiento. En tránsito urbano, se comunica a los usuarios que en la ciudad de Puerto Montt se produce el corte de calle Panamericana Norte de servicio entre las calles Las Palmeras y Los Aromos, debido a trabajos de arreglo de alcantarillado. Los desvíos de tránsito de la locomoción colectiva y para salir hacia la Ruta 5 se realizarán por calle Paipote, ex Chinchín, calle Las Palmeras y Ruta 5 Sur. Las obras tendrán una duración aproximada de 2 meses. Se recomienda estar atento a la señalización del lugar. En estado de puertos, a las 14:25 horas fue cerrado el puerto de Castro para naves menores dentro y fuera de la bahía por cerrazón de niebla. En tanto, los puertos de Calbuco, Maullín, Ancud, Kemchi, Quellón y Chaitén continúan cerrados para naves menores fuera de la bahía por tiempo variable. El resto de los puertos de la región de los lagos se encuentran operativos y abiertos por condiciones normales de tiempo. Eso fue el reporte de la hora. Para más información está disponible en nuestro Twitter @TTInforma, además de nuestra página web www.transporteinforma.cl. Buenas tardes.